frío. Calienta esto, que esto está frío. Calienta esto, que esto está frío. Para disfrutar, todos me piden a coro y hasta se me hace un lío y me dicen: llegó el rey del mambo, calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Que no sabe. Calienta esto. Es que si no tiene este mambo. Que baila nuestro merendero. Buenos Aires, calentalo, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago, Mendoza, calentalo, San Juan, La Pampa, San Luis, calentalo, Río Negro, Neuquén.